los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos. Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos. Acá estamos de nuevo con ustedes en el aire de la Mosquitera Radio Comunitaria 88.1 del dial, haciendo el mañanero informativo hasta las 12 del mediodía, 9 y cuarto de la mañana de este lunes 15 de agosto. El Servicio Meteorológico Nacional nos dice que tenemos casi 5 grados, 4 grados 8 décimas. Ha salido el solcito mendocino, está templando el aire, y se está templando el aire de la Mosquitera porque es martes 9 de la mañana. ¿Qué pasa, Gaby? ¿Qué pasa? Que nos llenamos de calorcito porque ya comienza la vida con los chicos y por ello están ya en el estudio Viviana Aguilera. Buenos días, Vivi, ¿cómo estás? Buenos días, Gaby, Tato, Marcelo, Nacho y todos los que están escuchando por allí. Bueno, Vivi, ¿por dónde nos vamos a meter hoy? Y nosotros tanto estábamos atacando, por darle una palabra así como muy enérgica y muy entusiasta, la reflexión sobre el tema de los juegos, espectáculos, lugares especialmente preparados para los niños, y que uno dice especialmente preparados porque los chicos asisten y porque tradicionalmente se ha pensado al construirlos, diseñarlos en los chicos. Pero hay que ver si realmente es para los chicos y para qué chicos, ¿no? Entonces, yo antes de empezar de salir al aire, estaba compartiendo con vos una cosa que quizá fuera un buen punto de partida, tu anécdota del otro día. Claro, salimos este fin de semana, salí con mi nena de 12 años, la Alma, y estuvimos recorriendo ahí la reforma del Parque O'Higgins, ¿sí? Nos encontramos en un sector que ya está casi terminado, que había de esas cuestiones de entrenamiento para los grandes, los adultos, bicicleta fija, unos para hacer remo, otro para mover las piernas, otro para hacer caminar, para grandes, para adultos, les quedaban grandes a ellos. Claro. Claro, venimos los grandotes que habíamos ido con ella y jugamos los grandotes. Nos quedó bien. Seguimos, estuvimos y fuimos ahí cerquita, a la vuelta a la Plaza Sarmiento, la nueva Plaza Sarmiento, enrejadita ella. Vamos al sector de juego. Y le quedaron chicos. Había para bebé y para chico un poquito más grande que bebé, digamos, como le decía. Y empezamos a mirar y las plazas, ¿quiénes están considerados niños, no? Una franja entre 5 y 9 años. Lo demás, si tenés menos de 5, fuiste. Y si tenés más de 9, fuiste. ¿No? O sea, o por lo menos esa es la sensación que me quedó a mí. Sí, sí. Entonces, justamente, muchas veces yo pienso, ¿qué pasará en las casas? ¿Qué pasará con las personas que escuchan el programa, la columna? ¿Y qué les quedará, no? Pensando, pero la idea de esta columna es generar reflexión, porque los chicos, la infancia, están reconocidas hace ya muchos años en tantos textos de estudio, en tantos por tantos estudiosos que van tratando de comprender toda esta etapa de la vida. Sin embargo, todo lo que se va volcando como conocimiento pareciera no llegar a la concreción de espacios, por ejemplo, obras, lugares específicos para ellos. Y lo que predomina socialmente es la idea de, por ejemplo, para los más chiquititos, y esto hay muchas casas donde todavía se dice, el enano. Claro. ¿Ah? Los más chiquititos, sí, son el enano de la casa. Y te llevo el enano a la pileta, voy con el enano. En realidad, no, el enano se supone que es ese niño con competencias de un mayor, pero peticito. Entonces se lo viste como grande, se le ponen bombachas de gaucha y jeans que le impiden el movimiento, se les ponen a las nenas vestidos para las fiestas que son absolutamente sensuales y de los colores de una modelo adulta, y se los expone a un montón de estímulos que son insostenibles en el tiempo después, ¿no? Y hay una fórmula que mi maestra en esto, la doctora Mirta Chocler, siempre decía: no pongamos a los chicos en situaciones de las que después hay que sacarlos. Para todo, ¿no? Ya que me acuerdo que aquella vez lo dijo en torno al tema del bañarse con los papás. Uh-huh. Bueno, pero después le vas a tener que decir que no. ¿Para qué? ¿Para qué lo pones en situaciones, claro, que después tenés que decirle, bueno, ya no? Sería bueno que vaya haciendo lo que siempre va a poder hacer y que donde va a poder evolucionar, y no de repente eso tiene que ser cortado y se vive como un retroceso. Esto ya no puedo hacerlo, ¿y por qué razón? Si ahora todavía tengo más habilidades para seguir haciéndolo. Entonces, esto de los enanos también se ve en las plazas. En el caso de los más pequeños, uno puede decir que los chiquitos de 5 pueden acceder a esos juegos, y en realidad, pocos, ¿no? Están creando ahora maquitas más bajas, pero ¿cuántas veces hemos tenido que subir a los chicos? Y uno puede pensar, en la Plaza Godecruz, por ejemplo, hay otro tipo de elementos para mecerse. Uh-huh. Los chicos se paran sobre un disco que está, que digamos que está al final, en la parte más baja. Es excéntrico, con un caño excéntrico. Con un caño, y entonces allí pueden subir algunos de menor estatura. Pero si hablamos de los más pequeños, que justo a esos refiere esta columna, a los chicos menores de 3, hasta 3, quizás hasta 4 excepcionalmente, en realidad ellos no tienen espacio alguno, en ningún espacio público, en ninguna plaza, porque si uno piensa, están esas hamaquitas que los... Pero ¿y la autonomía de la que venimos hablando? Claro. Hay que subirlo cuando uno quiere, cuando a uno le parece que es oportuno. Hay que bajarlo cuando a uno grande también le parece. Hay que sostenerlo, porque muchas veces algunas no están bien y se dan vuelta. Pasan un montón de cosas allí. ¿Cuántas veces una mamá sube un niño ahí, le pasa algo a otro de los hermanos, tiene que ir corriendo para otro lado, el chico queda ahí también llorando, sintiéndose abandonado? Es decir, una cosa en la que pierde toda posibilidad de acción autónoma, ¿no? Y los materiales también con los que se hacen, ¿no? Porque los a veces materiales, un fierro. Totalmente duros, agresivos, sí, cuando es la edad de los materiales blandos. Claro. Bueno, hubo una vez en la licenciatura en psicomotricidad un estudio, una tesis de unas chicas, una de ellas me acuerdo era de Neuquén, sobre las plazas del Gran Mendoza. Y entonces, pero relevaron como 70 plazas de todos los departamentos y vieron muchísimas cosas. Primero, que los espacios para juegos son re pequeñitos, requete pequeñitos e insuficientes, porque hay que considerar que en general los chicos van en la misma época, más o menos a las mismas horas, que son las horas posibles, porque si van a horas de mucho sol, los juegos que son de metal están recalientes, no se pueden usar, sí, no hay sombra para estar allí, así que bueno. De noche tampoco se puede ir, ni en las noches frescas, porque no hay luz. Claro. Son espacios donde circulan muchos animales y están llenos de excremento de perros y esas cosas. Arenero no se puede tener porque van los animales. Muchas personas que tiran sus basuritas, sus papeles, sus puchos, sus cosas. Entonces, finalmente los espacios de juego, ellas identificaron que eran totalmente inconvenientes para los niños de mediana edad. Supongamos una franja entre los 7 y los 11, si son chiquitos de cuerpo, como pasa con la alma, que como es grandota ya no cabe. Y para los pequeños, imposible, inexistente, ¿no? Esto es muy interesante porque también existe mucha bibliografía que muestra posibilidades para los más pequeños. Entonces, bueno, nosotros vamos a desarrollar eso, y lo vamos a desarrollar en la revista para poder publicar fotografías de materiales posibles de construir de manera económica, y sobre todo para aquellos que tienen las habilidades, hasta con muebles viejos para los niños pequeños hasta los 4 años, ¿sí? Porque subir a un nene de 3, de 4, de 2, a veces se ven, a un tobogán donde uno lo levanta todo lo que puede y después le pone una mano en la panza, otra en la espalda y lo baja como puede, y si uno no es rápido y ágil, no llega a la bajada, y a veces caen ambos, ¿no? Y las bajadas de los muchos detalles para analizar, ¿no? Las bajadas de los toboganes, como los lugares de los sub y baja donde los chicos se sientan con unos pozos tremendos que nadie repara. El mantenimiento de los espacios de juego es algo catastrófico. y requiere mucho mantenimiento para que no haya accidentes. Entonces, bueno, mucho para pensar. Este es el objetivo de la columna. Y estas anécdotas como la tuya, Tato, creo que muestran que es posible que nos vayamos fijando un poquito más, mirando finito, estando atentos, con un principio primordial que es la seguridad y la autonomía de los chicos. ¿Cuánta seguridad tienen cuando quieren ejercer esa autonomía? Atentos también a las expresiones y a las manifestaciones y a todos los signos de consideración de un niño como un enano. Y no es lo mismo, ¿sí? Porque cuando uno expone a los chicos prematuramente a un montón de estímulos, después, ¿qué le queda al chico? ¿Tá? Yo este año voy a participar de un viaje. Me ha invitado mi nieta mayor a ir a... Y han aceptado los compañeritos a ir al viaje de egresados de primaria. Y fue toda una discusión en el grupo de padres, como en muchas escuelas lo es, para ver, bueno, ¿dónde vamos? Algunos padres decían, vamos a un lugar en la naturaleza, que tengan una experiencia de un campamento, de una exploración, de una... Total, también pueden hacer sus reuniones, ¿qué queremos? ¿Algo nocturno? ¿Puede haber un fogón? ¿Puede haber un baile ahí? No, Carlos Paz, para que vayan al boliche y experimenten. Como si no hubiera tiempo en esta vida, claro, de experimentar eso y no hubiera otras cosas que interesaran a los chicos en esas edades. Finalmente los chicos terminan interesándose por las cosas que proponemos, ¿no? Uh-huh. Y uno puede decir, pero sí, si quiere el celular, fíjate que el celular le interesa. Bueno, pero es que yo estoy tan interesada en el celular, delante del nene, al lado del nene, tanto rato que finalmente él quiere saber qué hay ahí adentro, porque parece que es algo impresionantemente atrapante, y lo es. Como atrapó a la mamá y atrapó al papá, él quiere ver qué hay ahí adentro. Y es verdad que se interesa, pero es el estímulo para el desarrollo de su inteligencia necesario, imprescindible en ese momento evolutivo. Y bueno, es lo mismo para los chicos que van a ir a bailar a la matiné. Es el momento imprescindible para llevarlos a esa experiencia y es para planteárselo. Entonces, el mensaje de hoy o el llamado de hoy, la invitación de hoy es justamente repensar signos de la época que tienen que ver con la estimulación excesiva y prematura de los chicos, para que hagan y accedan a cosas que a lo mejor podrían ir más adelante accediendo y obviando que es el problema, obviando los intereses propios del momento. Que en el caso de los chicos pequeños y de los chicos que estábamos hablando de las plazas, tienen una necesidad imperiosa y un deseo y una felicidad enorme de disfrutar del equilibrio, del dominio de su propio cuerpo, de las pruebas, de las aventuras, y resulta que esos espacios, además de ser pocos, están escasamente preparados, escasamente cuidados. Entonces no tienen dónde. Tendrían que ir a un club. Tendrían que... ¿Y qué pasa en el club? Y hay que aprender deporte con reglas. Y entonces, claro, ese momento que nosotros en otras generaciones hemos tenido de calle, de libertad absoluta, de trepar árboles, de hacer cosas conectados con lo natural... Yo me acuerdo cuando hacían las cloacas hace 1000 años, ¿no? Y estaban todos esos túneles y esas montañas de arena. Era toda una aventura. Horas de claro, juego los chicos en ese lugar. Bueno, hoy no hay más cuevas ni montañas de arena, pero quizá podrían recrearse en espacios públicos con muy escaso costo. Claro. Vos sabés que me hiciste acordar en todos estos lugares, tanto en la Plaza Sarmiento, ahí sobrevivió un poquito, como en el Parque O'Higgins. Todavía sobrevivían hasta hace no tanto unos juegos de escultura de la década del 70 que eran con cemento bien alisado, bien suavecito, que eran en el Parque O'Higgins círculos montados uno sobre otro, y en la Plaza Sarmiento y había otro que eran como de las donas que come Homero, unidas una con otra de cemento redonda, donde podías ir hasta la de más arriba, la de más abajo. Eso es higiénico, es de fácil mantenimiento y permite a los chicos crear recorridos, formas de hacer el recorrido. Yo tengo un amigo que junta troncos. Ajá. Troncos de árbol, ¿no? Que encuentra pedazos de tronco y ha construido para sus hijos monstruos y con asientos y de repente claro. les pega un pedazo de esas telas, viste, que parecen pieles y unos ojos y cosas o manubrios o volantitos y parecen naves y entonces los chicos tienen en su patio un montón de cosas muy extrañas para desarrollar su imaginación. Es decir, me parece que nuestra creatividad tiene la posibilidad de generar cosas muy originales y sencillas y bastante económicas también. Si en un cumpleaños cualquiera, en una casa cualquiera, hay una montaña de arena, varios tachitos y unos cuantos palitos, los chicos no necesitan pelotero. Totalmente. No necesitan nada más que jabón y agua a la claro, noche. Después del cumpleaños. Exacto. Tal cual. Bueno, Vivi, un gusto como siempre, porque además de lo que en concreto suena acá, queda después el resto para seguir masticando. Resonando queda. Sí, así es. Así que un gustazo como siempre. Nos encontramos el martes que viene. Hasta el martes entonces para todos y todas.